Así es. Bueno, me sumo a esa efusiva felicitación que hizo mi compañero aquí, camarada Vladimir Quintana, deseándoles a todos pues que este nuevo año 2014 sea un año lleno de paz, de prosperidad, de muchísimas cosas buenas. Hoy todos con una gran expectativa, esperando los anuncios que nos va a hacer nuestro presidente Nicolás Maduro, que en breve estará dirigiéndose al país. Y bueno, estamos todos muy atentos a eso. Y por supuesto, pues felicitando a todas las maestras y maestros de nuestro hermoso país. Yo pues me siento también parte de ellos, porque también soy maestra, docente, y felicito a todos mis estudiantes también, porque yo doy clase en la Escuela de Educación y muy pronto tendremos una nueva camada de docentes dando clases en esas aulas. Aprovecho para felicitar a todas y a todos también los estudiantes y los futuros docentes, deseándoles desde ya pues mucho éxito en su ejercicio profesional. Bueno, pero no tan solo tenemos la celebración del Día del Maestro, porque casualmente con lo que tú dices, el anuncio del presidente obrero Nicolás Maduro en la presentación de su memoria y cuenta, también es un día muy importante, entre otras cosas, antes de darle la sorpresa a los usuarios y usuarias de a quién tenemos como invitado o invitada el día de hoy, que es parte de esas efemérides también, pero tal día como hoy muere Rosa Luxemburgo, a quien nuestro comandante eterno Hugo Chávez siempre mencionaba con aquella frase sentenciada por ella: socialismo o barbarie. Pero también tenemos algo relacionado con Martin Luther King, creo que fue la muerte, ya lo estoy corroborando, y vaya que Martin Luther King también fue un luchador universal por las luchas de los derechos civiles en esa segregación que se daba en el imperio en los Estados Unidos de Norteamérica, donde también estuvo presente en las entrañas del monstruo nuestro José Martí, el prócer de la Revolución Cubana, que hoy 15 tiene dos celebraciones. Y ahora sí, Yufani, vamos de frente con el anuncio, ya que hablamos de Martí, ¿a quién tenemos como invitada el día de hoy? Bueno, tenemos como invitada a una queridísima amiga a quien también felicitamos y honramos porque es docente, es maestra, profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, formadora de formadores, la profesora Zaida Castro, quien es la directora ejecutiva de la Casa de Nuestra América José Martí, una institución adscrita a la Biblioteca Nacional de Venezuela y por ende al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenida, profesora Zaida. Muchas gracias por esta invitación a su hermoso programa, que es nuestro programa, Biblioteca Viva. Bueno, tenemos hoy a la profesora Zaida porque, como ya lo adelantó Vladimir, pues estamos celebrando en este mes de enero el 161 aniversario del natalicio del prócer, del apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, y además se celebra el 133 aniversario de su llegada a tierras venezolanas, de su llegada a Caracas. Un tema que, por cierto, por mucho tiempo fue controversial el día de la llegada de Martí a Caracas, pero que bueno, que nuestra investigadora Mirla Alcibiades logró dilucidar a través de una acuciosa investigación. Pero bueno, vamos a un breve corte musical y ya regresamos para conversar con la profesora Zaida Castro. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue será. no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu alpiste, me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale, bebé. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu altiste, me cansé. Vete a volar. Abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale de Bueno, y ahí escuchábamos a Gualberto Ibarreto, lo que no fue, no será. Yo creo que Yufani, bueno, le entró el año así con un poquito de guayao, con esa hermosísima pieza de una de las mejores voces que existe aquí en la patria de Bolívar. Lo que no fue, no será. Así es. Así es. Lo bueno, que pero no fue, más allá, no será. Pero no es un guayabo ni despecho, pero yo te veo a ti muy contenta. Bueno, porque los guayabos también hay que celebrarlos a veces. Ah, bueno, tú estás como Aljimiro Gabardón. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Así es. Bueno, estamos aquí, amigos, ya de regreso en su programa Biblioteca Viva. Estamos aquí en los estudios, Vladimir Quintana, quien les habla, esta servidora Yufani Toledo, y tenemos a la profesora Zaida Castro, directora ejecutiva de la Casa de Nuestra América José Martí, a quien hemos invitado para conversar un poco sobre la trascendencia de Martí, no solamente para la Revolución Bolivariana, que bueno, que ya sabemos que esa Revolución Cubana fue fuente de inspiración para este proceso revolucionario que se está dando en Venezuela, sino también a nivel educativo, a nivel histórico, profe. Ya sabemos que Martí llegó a Caracas el día, a Venezuela el día 20 de... 21. A Caracas el 21, pero el 20 llegó a La Guaira, ¿no? Sigue siempre esa polémica, ha sido siempre... Cuéntanos un poco de eso, pues. No, Martí realmente llega a Venezuela por Puerto Cabello el día 19 de enero. Está en Puerto Cabello hasta el día 20 por la noche, que inmediatamente zarpa al puerto de La Guaira, amaneciendo el 21 en La Guaira. Y ese mismo día sube a Caracas. En el primer viaje que se realizaba en la época, sube a Caracas y llega... de acuerdo a las descripciones que han hecho varios investigadores y el mismo diario de Martí, se dice que llegó al atardecer, eso después de las 6:30, 7 de la noche, calculan los investigadores por la descripción que él mismo hace, y viene entonces lo que él cuenta posteriormente en la Edad de Oro, que llega a Caracas, y dice que cuenta que un viajero que un día llegó a Caracas y sin quitarse ese polvo del camino no preguntó dónde comía ni se dormía, sino dónde estaba la estatua de Bolívar. y él fue a rendir tributo justamente a Bolívar antes de ir a cualquier otro lugar. Y ese tributo que Martí rinde a Bolívar y que además está sobradamente sustentado en los diversos apuntes de Martí y que hemos ido conociendo a través de sus obras completas y ahora que se está haciendo todo el análisis de esas obras completas, profe, usted nos podría, para todos nuestros oyentes, ¿podría hablarnos un poco de esa trascendencia, de esa llegada de Martí a Caracas, ese contacto que él tuvo con intelectuales y políticos venezolanos de la época? Sí, Martí, recuerden que Martí vino a Venezuela buscando justamente apoyo para continuar con el proceso de independencia de Cuba. Y aquí tuvo la oportunidad de reunirse con los intelectuales de la época y no solo él influyó en los intelectuales también influyeron en Martí. En el discurso del Club de Comercio de ese mismo año, de 1881, el 21 de marzo, Martí deslumbró con su oratoria y con su profundidad en el discurso a los presentes en ese Club de Comercio. Se dice que fue la presentación oficial a la sociedad caraqueña de Martí. Allí manifestó todo su sentimiento en cuanto a principios de la honradez, la libertad, la democracia. Y sobre todo ya comenzó a deslumbrarse su proyecto de Nuestra América. Aunque él escribe posteriormente de su salida de Venezuela en Nueva York, pero se ve muy influenciado con ese contacto, sobre todo con esos jóvenes, Cecilio Acosta, Guillermo Tell Villegas, el mismo Agustín Aveledo, los intelectuales de la época. Y además de ello, podemos decir también que Martí tuvo la oportunidad de influir también en nuestros niños. También fue maestro en los espacios donde hoy funciona la Casa Nuestra América José Martí, llamado anteriormente el Colegio Santa María. Entonces, la trascendencia no solamente de que Martí llegó, se reunió, conversó, influyó, sino la importancia que, porque se dice que Martí llegó cubano a Venezuela, pero de acuerdo a toda la profundidad y ese acercamiento que tuvo al pensamiento bolivariano, porque realmente Martí es considerado por nosotros como uno de los principales bolivarianos del continente americano. Se acercó, lo estudió, profundizó en su pensamiento y se vio influenciado tanto que al llegar a Nueva York, él comienza a escribir sobre lo que pudiera ser nuestro continente desde el punto de vista de la cultura y cómo nos podemos unir. Y como explicaba Vladimir, él vivió en el monstruo y conocía a sus extraños y sabía lo que América necesitaba para ese momento. Y lo seguimos necesitando. Ahora, más allá de la intelectualidad que profesaba Martí, que evidentemente era un gran intelectual con aquellos, bueno, hermosísimos discursos, era un gran poeta también a través de sus poesías, inclusive muchas de ellas hechas canciones. Pero Martí también era un revolucionario cabal y podemos decir en el argot popular, era un cabeza caliente. De hecho, cuando él llega, es tanta la amistad que tiene con Cecilio Acosta que explícanos un poquito, Zaida, el rollo que hubo con Cecilio Acosta, porque para defender a Cecilio Acosta publicó un artículo que no le gustó al gobierno y ya se le provocó la salida. Sí, se dice que hizo toda una apología cuando muere Cecilio Acosta, su gran amigo, lo sintió muchísimo. Y nuestro presidente de esa época, ¿verdad? Guzmán Blanco, se sintió que a él también le hacía falta que le hicieran una apología como Martí se la hizo a Cecilio Acosta. Y Cecilio Acosta era un principal oponente al gobierno de Guzmán Blanco. Y además, le manda ya sabemos un edecán. Las características del presidente Guzmán Blanco, pues que le encantaban los elogios y la gran elocuencia. Sí, un déspota al final, ¿no? Sí. Ilustrado, un déspota ilustrado. Sí. Pero ¿qué pasa? Le mandaron un edecán donde tenía Martí que retirarse, porque jamás. Martí, tan íntegro, él no se iba a prestar a hacerle ningún tipo de discurso ni un artículo con elogio a quien él consideraba que no se lo merecía. Claro. Era honesto hasta donde realmente era su personalidad, Sí. Porque Martí no era que sencillo, bueno, no, también tenía su carácter. Como buen revolucionario sabía defender sus principios. Sí. Y murió en combate, por cierto, ¿no? Y Martí también tenía otra de sus inmensas cualidades, que era la sencillez también, como la que le llegaba a la gente.

Martin Luther King fue un activo defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. Estuvo al frente de protestas en contra de la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Nació el 15 de enero de 1929. El papel que desempeñó Martin Luther King en los Estados Unidos fue determinante para frenar la discriminación racial que tanto daño generó en los afroamericanos, desde la conformación de Norteamérica como nación hasta la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, Luther King es considerado uno de los héroes de la historia norteamericana, pero en vida fue investigado y perseguido por el FBI solo por el hecho de ser considerado comunista. Obtuvo los títulos de sociólogo, licenciado en teología y doctor en filosofía. En el año 1964, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz por su labor encaminada a terminar con la segregación social a través de métodos no violentos. Cabe destacar que todas las condecoraciones otorgadas a él por el gobierno de los Estados Unidos fueron póstumas. Finalmente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco, pero también existen investigaciones extraoficiales que determinan su asesinato como una conspiración del gobierno. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Letras venezolanas. Caminando por el mundo, se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Porque estas cosas no existen, sino que fueron forzadas, para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Estas fueron palabras del escritor Aníbal Nasoa. Nació en Caracas el 12 de septiembre de 1928. Fue un poeta, periodista y humorista, considerado como uno de los escritores venezolanos con mejor relato del siglo XX. Aníbal Nasoa participó a la edad de 18 años en la fundación y puesta en marcha del Morrocoy Azul, un semanario humorístico. También formó parte del cuerpo de redacción del semanario literario satírico Fantoches. También participó en los semanarios humorísticos El Tocador de Señoras, Dominguito, El Fósforo, La Zaparapanda, La Pava Macha y El Infarto. Además, colaboró en las revistas El Gallo Pelón, Cascabel, Élite, Momento y Semana. Entre 1955 y 1991 fue columnista del diario El Nacional, en el que tuvo sus columnas Aquí hace calor, con incisivos artículos de opinión sobre la cotidianidad criolla, y su columna Puerta de Caracas, donde inmortalizó sus crónicas sobre la capital venezolana. Algunos de sus libros publicados son Aquí hace calor, obras incompletas, Las artes y los oficios y La palabra de hoy. Aníbal Nasoa murió en Caracas el 18 de agosto del año 2001. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos literatura. Somos cultura. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. si è acceso un verso e di un verde chiaro, uno di un cremisi si è acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Bueno, y después de ese hermoso regalo que les hemos dado a nuestros oyentes con esa versión de Guantanamera a cargo del cantante brasilero Zuquero, bueno, estamos aquí ya de regreso en su programa Biblioteca Viva, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí en el estudio con nuestra invitada de hoy, la profesora Zaida Castro, directora ejecutiva de la Casa de Nuestra América, José Martí. Y bueno, hemos venido conversando pues sobre toda la trascendencia y la importancia del paso de José Martí por tierras venezolanas. Profe, quiero que hablemos también un poco de la Casa Martí y de las actividades que la Casa Martí ofrece para todas y todos los venezolanos. Pero antes de eso, yo quisiera, no sé si usted quiere hacer algún breve comentario sobre esa huella que dejó Venezuela en Martí, y que a pesar de que hay pocos textos venezolanos con obras de Martí, los investigadores dicen que casi mucha de la gran producción literaria de Martí recibió una importante influencia venezolana. Y a pesar de que su estadía en nuestro país fue muy breve, creo que escasos 6 meses, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Cómo fue que Venezuela ejerció tanta influencia en sus obras? Bueno, una de las principales investigadoras que asevera esa influencia y lo plantea es nuestra querida amiga Mirla Alcibíades. Ella inclusive dice que hasta para escribir, porque La Edad de Oro no, lo tenemos como librorita, pero fue una revista, los cuales fueron 4 números que se editaron, y eso recibió influencia también de un escritor venezolano, en estos momentos no recuerdo su nombre, pero aparece en el libro de Mirla Alcibíades sobre Venezuela y José Martí. Ella allí plantea esa influencia, pero es que lo que pasa es que Martí era una persona muy estudiosa, leía muchísimo, y eso es lo que lo acercó a que fuera muy influenciado por la profundidad, por la investigación. Yo creo que si existía la Biblioteca Nacional para esa época, que sí, Martí estuvo, se dice que visitó todo lo que él pudiera conocer sobre Venezuela. Todavía no hemos logrado conseguir completo el discurso del 21, pero hace una descripción de la geografía venezolana que es increíble. De verdad que la describe, sus montes, como que si la hubiese recorrido, porque Martí tiene esa particularidad, que describe los lugares y los espacios como si él hubiese estado. Y así lo vemos en las crónicas, inclusive norteamericanas, y en lo que él realiza en las escenas norteamericanas y en muchas crónicas, que él no estuvo en muchas veces en esos espacios, pero hace una descripción total. Y eso se piensa, y así lo dicen muchos investigadores cubanos, que es producto del estudio profundo que él hace de las obras de los autores que más le interesaban. Y también la coincidencia de pensamiento con nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? En esa parte grandilocuente de unir la América, de que la América fuera una sola, ¿no? Esa concepción de nuestra América, ¿no? Por supuesto que él, para escribir Nuestra América, conoció las obras, los documentos que escribió nuestro libertador Simón Bolívar. Está muy influenciado. Recientemente nos visitó una especialista cubana, donde ella nos exponía esa influencia que Martí tenía de los documentos de Bolívar. Es una de las principales que está en este momento estudiando esa vinculación y esa relación de la influencia de Bolívar en el trabajo de Martí, en los trabajos de Martí. Y ahí están surgiendo cosas bien interesantes que posteriormente nos las va a hacer llegar a conocer. Bueno, tanta era la influencia de Venezuela en los escritos y en el pensamiento de Martí, más allá de Bolívar, creo que también él había conocido la obra de Simón Rodríguez. Sí, también. De hecho, él se consideraba venezolano y hablaba como venezolano. Él tenía una columna llamada Sesión Constante de la Opinión Nacional de Caracas, y él escribió el 20 de enero de 1882 lo siguiente: no es a industrias forzosamente elementales ni a comercio de cosas superfluas lo que debemos consagrar los venezolanos toda nuestra energía, es al cultivo del campo, es al desarrollo de nuestros viejos hatos de crianza, es al fomento y exportación de nuestras inmediatas e inmensas riquezas naturales. Debería crearse entre nosotros una gran sociedad de fomento agrícola, con ramificaciones en todos los pueblos de la República, consagradas a la propagación de estas doctrinas y a la vulgarización y aplicación de los conocimientos necesarios para el cultivo útil de la tierra y el aprovechamiento y mejora de nuestros ganados. Así, de esta manera, ese gran prócer cubano deviene continuador de una línea de pensamiento que aboga por lo autóctono, tal como lo había preconizado antes Simón Rodríguez, maestro del Libertador. Entonces, cuando él habla, nosotros los venezolanos, hacer las cosas nuestras, lo que decía Simón Rodríguez, inventamos, erramos, y las cosas tienen que ser a lo americano, no podemos exportar otras cosas de otros países, tenemos lo nuestro. Y Martí siempre lo reflejaba, ¿no? En eso de... Siempre, porque en Nuestra América, Martí decía, si nosotros hacemos, si nuestro vino es agrio, es nuestro vino. Eso es justamente muy de Simón Rodríguez. Así es. Omitamos, erramos. Claro. Profe, bueno, y ustedes todos los años le regalan a los caraqueños una extensa programación, que tengo entendido que, bueno, que no nos puede entrar en detalles todavía porque la van a anunciar mediante una rueda de prensa, pero tal vez nos puede dar un abreboca de cuándo comienzan esas actividades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la Casa Nuestra América José Martí tiene unas actividades permanentes, que tenemos bailoterapia para las personas de la tercera edad. Hemos hasta ahora, con el aval del Centro de Estudios Martianos y la Universidad Bolivariana de Venezuela, 3 cortes de diplomado y 2 de especialización sobre ese pensamiento de Bolívar y Martí. En la parte, lo que llamamos la parte académica, tenemos permanentemente también actividades culturales, como es peñas a nivel infantil, que tenemos a finales de cada mes la casita del cuento. Tenemos peñas también para jóvenes, que se llama Memoria Viva, para los jóvenes. Queremos llegarle a esa juventud. Tenemos actividades también, estamos acercándonos y conformando club de ajedrez en la Casa Nuestra América José Martí, que formación también de coro con el apoyo del colegio universitario, porque la casa está trabajando fundamentalmente con las instituciones que somos vecinos de la parroquia Altagracia. Los parroquianos. Sí, sí, realmente, y nos estamos acercando mucho también a los consejos comunales, hay uno que se llama José Martí, y queremos lograr la mayor vinculación para poder realizar actividades y acercarnos más aún a todos los jóvenes y niños de del sector y las personas de la tercera edad. Claro, con diferentes tipos de actividades. Ahora, ajá, dime. No, que quería que le precisáramos a nuestros oyentes, porque venimos hablando de la Casa Nuestra América José Martí, y es probable que muchas de las personas que nos están escuchando no sepan dónde queda la Casa José Martí y cómo contactarse con ustedes. Entonces, para que usted dé la dirección completa y los teléfonos para que quienes deseen incorporarse a algunas de esas actividades lo hagan. Bueno, estamos ubicados en la Casa Nuestra América José Martí, está ubicado en el Boulevard Panteón, en la esquina de Veroe a Jesuita. Allí estamos ubicados y el teléfono que nos puedan contactar es el 8-862-9082. Hasta ahora eso tenemos ese teléfono que nos puedan contactar, llamar, preguntar, informarse en un horario de 8:30 a.m. a 12:30 y de 1:30 a 4:30 de la tarde. Y trabajamos eventualmente también los sábados y domingos. Tenemos también, estamos a la orden con las visitas guiadas. Aquellos que estén interesados pueden ir una semana antes para que le podamos planificar una buena visita tanto a niños, adultos y jóvenes. Bueno, para ponerla más facilita en cuanto a la dirección, no sé dónde queda la esquina de Veroe, no sé dónde queda la esquina de Jesuita. Usted agarra los espacios recuperados por el gobierno bolivariano. Exacto. Desde la Plaza Diego Ibarra, la plaza que queda en la parte de atrás de la Diego Ibarra, la Plaza Lee Primera, que queda al lado del Teatro Nacional, y usted se viene derechito buscando el Guaraíra Repano. Ahí va a conseguir, se va a topar con el Café Venezuela, el chocolate con cariño, la Plaza Bolívar, la Catedral, sigue subiendo, la esquina de arriba, donde está la Avenida Urdaneta, es la esquina de Veroes. Usted sigue subiendo por allí, ese Boulevard Panteón, también recuperado, más arribita, antes de llegar a la otra esquina, ese Jesuita, a mano izquierda, subiendo, está la Casa de Nuestra América José Martí. Es más, puede seguir derechito. Llega el mausoleo y ahí está el Foro Libertador, la Biblioteca Nacional. O sea que estamos todos en la parroquia Altagracia. Aunque San José se pelea y dice que la biblioteca está en San José y no en Altagracia, pero en cualquier caso estamos en medio de dos parroquias bien importantes y bien queridas de Caracas, y nos servimos y les servimos a ambas. Y le servimos a ambas parroquias, pues, y todos los caraqueños en general están invitados tanto a la Biblioteca Nacional como a la Casa Nuestra América José Martí. Vamos a irnos a nuestro corte musical y al regreso, profe, entonces nos va a hablar un poco de cuándo se inician esas actividades, aunque no podamos entrar en detalles hoy, pero por lo menos hacer un abreboca para nuestros oyentes. Escribirle una canción a ese maestro, al intelecto, al gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, el que en dos ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Oh, oh, oh, oh. En el travieso entre tantas cosas hechas por él, como la bailarina española baila muy bien. Príncipe nado el camarón, camaroncito que se encantó, los zapaticos de rosas que Pilar a la niña enferma le dio. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para su amigo Manuel Mercado escribía cartas para Rosario hizo también. A Rafael Mendive escribió, a ese maestro que le enseñó que las entrañas del monstruo un día también vivió. Oh, oh, oh, oh. Martí de carne, Martí de bala sobre un corcel, habla de Homero y de su Ilíada hablo también. de Guatemala también habló, de aquella niña que se murió. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Los niños guardan la edad de oro. Bueno, canción a Martí, del gran compositor y músico cubano, Polo Montañez. Por cierto, le comentaba aquí a este par de jóvenes que Polo Montañez fue también el escritor de esa hermosísima pieza, Montón de Estrellas, quien fue popularizada por Gilberto Santa Rosa, pero él es el escritor de Montón de Estrellas, un cubano de allá del Pinal del Río, lamentablemente fallecido ahí a principios del año 2001-2002, un accidente automovilístico, pero tuvo ese afán, porque los cubanos también aman a sus próceres, igual que nosotros amamos a los nuestros, y le escribió esta bella canción al prócer de la Revolución Cubana. Zaida. Ajá. Cuéntenos. los micrófonos de Alba Ciudad, de Biblioteca Vida. Zaida quedó como pescado en sartén. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que voy a decirles qué actividades tenemos, más no la programación, porque como decía la compañera Yufani, va a ser anunciada a través de una rueda de prensa el día viernes 17 y tendrán la oportunidad durante el fin de semana de enterarse cuál es la programación que le tenemos para que puedan disfrutarla durante aproximadamente esa rueda de prensa está abierta al público, profe, puede ir cualquier persona. ¿Qué hora es? Precísele la información para que nuestros oyentes sepan a qué atenerse. ¿Cómo no? El día 17 a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la Casa Nuestra América José Martí es la invitación y es abierta. Realmente es abierta, nos pueden ir a apoyar para que los medios vean que si tenemos nuestra gente allí, nuestro público, en la Casa Nuestra América José Martí. Y bueno, están cordialmente invitados. Ok, y ese día entonces se supone, está previsto dar a conocer en detalle la programación aniversaria del natalicio y de la llegada de José Martí a Venezuela. Ah, cómo no, yo le voy a dar el inicio y el final. El día 20... vamos a dar inicio, que es día lunes, nos vamos a hacer un recordatorio de ese pequeño recorrido, vamos a decir pequeño porque realmente Martí lo hizo desde La Guaira, nosotros lo vamos a hacer al revés, vamos a subir desde Caracas hacia lo que llamaban Camino de los Españoles, hoy Camino de los Libertadores. Hay un monumento más arriba de Puerta Caracas denominado Bolívar Martí, hecho por Chepín, quien allí fue, de acuerdo a la descripción y el diario y los cuadernos de apuntes de Martí, se dice que se sentó a ver por primera vez la ciudad de los techos rojos, a Caracas. Entonces allí logramos realizar hace un tiempo atrás ese monumento y ahí nos vamos a concentrar con una actividad político-cultural, la cual quedan cordialmente invitados. Eso sí lo debo decir hoy para que pueda darse, porque el lunes a las 8 de la mañana nos vamos a concentrar en la Plaza José Martí, con unos G ofrecidos por la alcaldía del municipio de Libertador, a subir a esos espacios. Oye, pero esa es una actividad bien linda, ¿no? Bien pintoresca, además muy bonita. Sí, y las compañeras de La Guaira, que organizan siempre la ruta, que si se hace desde La Guaira hasta la Plaza Bolívar de Caracas, la van a realizar el día 26, domingo 26, desde se concentran en el puerto de La Guaira y ahí suben y hacen el recorrido hasta la... O sea, al revés y al derecho. Al revés y al derecho, exactamente, para poderlo hacer. Bueno, tenemos muchas actividades y debo anunciar que vamos a hacer una primicia de un documental auspiciado por la Embajada de Venezuela en La Habana como un regalo que le quiso dar Venezuela a los compañeros cubanos en el 160 aniversario. El año pasado se realizó y se publicitó, se proyectó, se pasó en la televisión cubana. pero en Venezuela no lo hemos visto. Y aspiramos este año a hacer la proyección, no solamente en la Cinemateca Nacional, sino también en alguna de los canales del Estado venezolano. ¿Cuál todavía? Eso es sorpresa posteriormente. Bueno, puedes contar con Alba Ciudad 96.3. Quizás no lo vea, pero lo pueden escuchar, ¿no? Sí. Así es. Eso es algo bien, bien, bien importante, ¿verdad? Y el Ministerio de la Cultura en esta oportunidad nos sacó 50 copias para que se proyecte a nivel nacional a través de las cátedras Bolívar Martí y de la... y donde y a través de la misión Cultura Corazón Adentro. Bueno, yo te voy a comprometer aquí desde ya, porque recuerda que la Biblioteca Nacional tiene una red de bibliotecas públicas a nivel nacional, 700 y tanticas bibliotecas en todo el país, donde, bueno, estos compañeros y compañeras bibliotecarias, bibliotecarios hacen una labor encomiable en cuanto a lo que es en la promoción de lectura. Y en palabras de Fidel Barbarito, el ministro decía que este es el año de la reafirmación histórica, no solo de Venezuela, sino de la patria grande, y en ese contexto puedes facilitarnos algunos de esos videos. Nosotros veremos cómo lo multiplicamos para llevarlo a cada una de estas bibliotecas y que conozcan ese video, conozcan a Martí y conozcan la obra de Martí. Porque una de las cosas importantes también que nosotros consideramos es que nuestros niños y niñas, adolescentes, puedan leer La Edad de Oro de José Martí y un poquito más avanzado en edad, aunque también los niños lo pueden leer, este libro Con los Pobres de la Tierra, de la Biblioteca Popular para los Consejos Comunales, la serie Visión de América, editado por El Perro y la Rana. Esto está en todas las estanterías de nuestra red de bibliotecas públicas. Así que, Zaida, ya te comprometo públicamente que por lo menos nos llegara una copia y nosotros ahí veremos cómo lo multiplicamos para que eso se retransmita, se pase, se converse, se haga un cineforo en nuestra red de bibliotecas públicas a nivel nacional. Excelente. Así es, y cabe destacar también que la Casa José Martí también cuenta con una biblioteca, donde no solamente hay textos, los textos y las obras de Martí, sino que están los textos y las obras que otros autores venezolanos y latinoamericanos han escrito sobre Martí. Entonces, aun cuando todas esas obras se consiguen en la Biblioteca Nacional de Venezuela y en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, también tienen ese espacio bien grato que es la Casa de Nuestra América José Martí, una casa colonial hermosísima con su patio interno, para que se recreen leyendo este extraordinario hombre de letras, como lo fue Martí. Sí, Martí fue poeta, filósofo, revolucionario, pero también le gustó el deporte, específicamente el ajedrez. Por eso que también vamos a tener una simultánea de ajedrez en esa programación, porque queremos acercarnos a los niños a través también de algo que les llama la atención, que les gusta, y explicarle, y antes del inicio de cada actividad, explicarle por qué Martí le gustaba el ajedrez, con quién jugó ajedrez, dónde, y eso les va a parecer bien interesante. Y estamos acercando también pues a Martí. Bueno, yo voy a finalizar entonces, voy a cerrar este programa leyendo completo ese texto con el que usted inició su entrevista, profe, que es un texto bastante conocido para bueno, quienes más o menos hemos estudiado a Martí, hemos leído a Martí. Pero qué bueno que es muy hermoso, y yo quiero leer un fragmento, y dice así: cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, no solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Bueno, con esto llegamos al final de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este espacio pues estuvimos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, en la Coordinación General Vladimir Sosa Sarabia, en la Coordinación de Programación Randol Borges, en la Coordinación de Producción Enza García, Sinamay González en la coordinación de información, José Gregorio Sánchez en la coordinación técnica, Luigino Bracci, coordinador web, Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal, Roberto Pucci en, como operador de cabina, y este programa es realizado por la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela, conducido por Vladimir Quintana y esta servidora, Yufani Toledo. Muy buenas tardes, le damos las gracias a nuestra invitada Zaida Castro por su presencia en el programa de hoy y los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mira cómo baila esa mujer. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad.

música recia, chipo la enumeración. Me gusta cantar pasajes en tono de do mayor y un pajarillo tramado en tono de si menor. De oriente, de tus pampas no me voy. De tus pampas no me voy. Carupa, no fuiste la cuna de ese gran cantautor que se llamó Julio Miranda, un bohemio trovador. Por cuestiones del destino hacia el cielo se marchó. Mi querida Barcelona, la tierra de ensoñación. La tierra de ensoñación, la de José Antonio Suárez, y este fue un gran luchador. Junto con Simón Bolívar, nuestro gran libertador, lucharon hasta vencer el fuerte yugo español. Cuánto quisiera que hoy viviera libertador. Viviera libertador, todo fuera diferente, sin envidia ni rencor. Cantaríamos unidos, loa a este luchador, y gloria al bravo pueblo, el himno de mi nación. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Oye, Oye, negra querida, la cumbia te está llamando. Ya todo viene bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todo viene bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Vaya bien, próximo. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad que a esta hora de la tarde nos sintonizan. Nos encontramos en una de las universidades baluartes de la Revolución Bolivariana, que es la Universidad Bolivariana de Venezuela. En este momento nos encontramos con el autor del libro, Luis Navarrete Horta, el libro El fascismo, vanguardia extremista del capitalismo, libro bautizado de quien está en Insignia Universidad, con quien tenemos el placer, el gusto de tener sus palabras en esta hora de la tarde. Profesor Luis Navarrete Horta, coméntenos, ¿cómo fue esa introspección, esa escritura de ese libro? Bueno, buenas tardes, un saludo muy cordial, revolucionario a los a la audición de Caracas y a su equipo de trabajo. Bueno, esta tarde hemos tenido el placer de, en la Universidad Bolivariana de bautizar un trabajito mío. Es un folleto donde yo pongo el acento en la necesidad de tener claro el riesgo que corre la Revolución Venezolana al enfrentarse a un sector tan radical ultraderechista como los grupos neofascistas que están monopolizando, dirigiendo la oposición venezolana. Ahí señalo yo la conveniencia de hacer un estudio muy detenido, los académicos, los intelectuales, los políticos, de qué consiste este sector neofascista que está prácticamente dirigiendo la oposición venezolana, y en general a los políticos y a los académicos que hacen estudios de este fenómeno del fascismo a nivel mundial y latinoamericano, señalar la necesidad de detectar el núcleo, digamos, dirigente fundamental de este núcleo ultraderechista, porque la oposición no es toda igual. La oposición, el pueblo opositor, el pueblo pobre que vota contra Chávez, el pueblo pobre que no está convencido, no es fascista. Incluso sectores de partidos políticos tradicionales venezolanos no son fascistas, ni han sido fascistas nunca. Todo lo contrario. Acción Democrática fue un partido progresista, de cambios sociales, bueno, y se empezó en un proceso de cambio hacia la derecha y salió con COPE, etcétera, y formaron un bloque de partidos de la derecha, pero ellos no son fascistas. Y entonces están siendo homogenizados, dirigidos por un sector neofascista muy peligroso para Venezuela, que tuvo secuestrado Chávez en el 2002 y que casi que liquidan toda la democracia venezolana. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Este trabajo mío es un poco para que el pueblo venezolano que pueda leer esto, los que puedan leerlo, este trabajo, un trabajo corto, un ensayo, y para los intelectuales, ¿no?, que bajen el tono, que escriban para el pueblo, que escriban para los trabajadores, que escriban para que la gente los entienda y le lleven un mensaje. Eso no significa que dejen de hacer sus trabajos académicos de alto nivel, pero que esos trabajos que requieren el conocimiento de una masa popular, que pueda llegarle a la gente, trabajos cortos, breves, ensayos, ¿no?, lo que Benedetti llamaba literatura de emergencia. Bien, escuchamos palabras del profesor Luis Navarrete Horta con la publicación, con el bautismo de su libro El fascismo, vanguardia extremista del capitalismo, en el marco de la instalación de la Cátedra del Pensamiento de Hugo Chávez Frías en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Con esta información, a esta hora de la tarde, cuando son las 4:17, reportó para Alba Ciudad Orlando Aguilar. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. 4:17, Alba Ciudad, 96.3 FM. A nuestros distinguidos usuarios y usuarias, les comunicamos que a partir de este momento, Alba Ciudad, por ajustes técnicos, estará breves minutos fuera del aire. Enseguida, regresaremos con nuestra programación habitual.